Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al emparrillado de los halcones de Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM XHRV Radio Universidad Veracruzana. Luis Ángel y Oscar Rivera están con nosotros esta tarde, integrantes del equipo de Liga Mayor de Halcones de la Universidad Veracruzana. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues ya listos para empezar la semana, de juego. Ahora nos tocará ir de visitantes a nuestro segundo encuentro de temporada en contra de Tlahuica. Será el próximo sábado en la ciudad de Cuernavaca. Muy cerca. Sí, un viaje corto. Así es, sí, con mucho calor, ¿no? Generalmente mucha humedad también. Y bueno, pues aquí está acompañándonos el coach Oscar Rivera y el jugador de línea ofensiva Luis Ángel Betancourt. Y empezamos ya la temporada, ¿no? Juan Guillermo Romero nos respalda en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana. Bueno, el partido tuvo... Vaya, hay mucho que hablar, ¿no? 7-0, una atrapada en la esquina de izquierdo, llegando casi en la yarda 1 ahí para ponerlos ya para la anotación. Empatan a 7, después viene el 14-7, empate a 14, y viene una situación sumamente particular de la cual hay que platicar un poco, que es las series ofensivas de tiempo extra que se generan. No es por tiempo, sino por series ofensivas, partiendo de la yarda 25, si no mal recuerdo. Es correcto, sí. Es la acción que se tiene, y el equipo de Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues se queda con el triunfo. Sí, se nos fue, lo dejamos ir. Tuvimos dos veces la ventaja en el partido, y de ahí creo que hay un error en los tiempos extra, un offside en el intento de gol de campo de ellos, que les da una cuarta y uno, eran cuarta y seis, les da una posición de cuarta y uno, van por la jugada y se acercan a nuestra zona de anotación, y pues anotaron primero y a nosotros nos costó en nuestro turno a la ofensiva. Observamos un partido en el primero y segundo cuarto, para mi gusto, muy balanceado, pero que capitalizó el equipo de Lobos los errores que propinó el equipo de Halcones de la Universidad. Sí, pues la verdad empezamos muy bien. De hecho, la primer jugada de la ofensiva, creo que avanzamos como 20 yardas, no me acuerdo, pero sí avanzamos bastante. Y pues se nos fue, o sea, empezamos a tener errores en la línea ofensiva también. O sea, en particular, hablo de mi posición, fallamos bloqueos, dejamos de darle tanto tiempo al cornerback, y es por eso que pues no pudimos hacer las cosas como nosotros hubiéramos querido. ¿Se generó una situación de desconcierto después de este resultado? No, para nada. Yo creo que hemos aprendido ya. El equipo tiene su vasta generación de experiencia. Ya sabemos que esto no puede demeritar todo el trabajo que se ha hecho. Y simplemente es no comenzamos como queríamos, pero nos quedan 6 partidos y la meta sigue ahí intacta. Entonces tenemos que trabajar. Estamos muy muy conscientes de que tenemos que ahora, solo tenemos 3 casas en esta temporada, ya se nos fue una en casa, entonces tenemos que ir a buscar esos partidos fuera, sea como sea. Coach, el equipo de Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla permuta una indicación, primero iban por un gol de campo y después determinan a abortar la situación del gol de campo y van por la anotación y les funciona. Sí, bueno, pues es que ahí es realmente sí es un detalle, ¿no? Es los puntos finos de lo que no puedes hacer en un juego, sobre todo por la situación, ¿no? Como bien lo mencionaba el coach Oscar, pues los tienes en cuarta y 6, van a intentar un gol de campo y de ahí tú les pones en una situación de cuarta y 1, ¿no? Y ahí creo que también el momento del juego estaba cambiando un poco, sobre todo por esta situación. Nosotros estuvimos arriba 2 veces en el marcador, 7-0, 7-7, 14-7. Cuando parecía que estábamos dominando un poco más el juego, viene una desconcentración. Nos empatan el juego, al momento también de nosotros querer empezar a establecer el ataque de nueva cuenta, se nota ya un poco más de desconcentración de nuestra parte, ¿no? Y la ejecución ya no es la adecuada, y entonces también eso hace que el juego empiece a cambiar. Y ya en ese momento del partido, después de que te sale provocar al equipo especial de que tapa el gol de campo a que haga un offside, sí, el momentum era completamente distinto. ¿Es, ¿no? ¿Ese fue clave? Y, sí, por supuesto. Sí, sí. Hay otras cosas que también son claves, ¿no? No, sí, no, claro. Nada más eso. Yo creo que también la anotación con la que nos empatan con menos de casi de un minuto, o quizá quedaba como un minuto 20 segundos, minuto 20, me parece. Exactamente. Del segundo cuarto. Realmente, en ese momento, Lobos no había sido un equipo peligroso para nosotros. Estaba muy bien controlado. Y es una jugada larga. O sea, es un sí, pase. Fueron dos jugadas grandes que nos costaron los empates. 80 yardas, más o menos. Primero, ¿no? Que los pone en una situación de primera y gol. Y ahí es donde ellos recuperan la vida, ¿no? Porque nos íbamos a ir al medio tiempo 7-0. Y esta desconcentración sí, nos cuesta 7 puntos. Y que también, pues, la estrategia y los ajustes para la segunda mitad tengan que ser distintas, ¿no? Porque de irte ganando 7-0, o sea, sabemos siempre que los marcadores con la UAP son marcadores cerrados, generalmente no son de muchos puntos, pero llegar al medio tiempo con la ventaja, sabiendo que vamos a recibir el balón, te da otra perspectiva, ¿no? En este caso te cambia toda la estrategia y pues en la segunda mitad la tienes que empezar como empezaste el juego, ¿no? Empatados, es como si fuera 0-0. Y tienes que empezar a generar yardas, a generar primeros y dieces y tratar de conseguir puntos, y a la defensiva lo mismo, ¿no? Pues seguir controlando a sus hombres claves en la ofensiva, ¿no? Y pues ahí es donde finalmente se dieron algunos detalles que desafortunadamente para nosotros pues nos llevó a tener esta derrota en casa, ¿no? Luis Ángel Betancourt, al medio tiempo, ¿qué pensaban? ¿Qué se decían? ¿Qué externaban los compañeros del Halcones? No, pues yo me acuerdo que pues nos juntamos primero la ofensa, que pues teníamos que seguir con nuestro trabajo, porque como le comenté al principio, íbamos bien. Y pues ese era nuestro objetivo, seguir avanzando. Tratando de conseguir puntos, y es lo que hablábamos ya cuando se juntó la defensa también, pues pedirles a ellos que nos dieran la bola, que pararan, que cansaran más lo que más pudieran al equipo contrario, que nos dieran la bola más tiempo. Y eso fue lo que, pues más que nada lo que se habló, también darnos ánimos, pues no nada estaba escrito en ese momento, o sea, íbamos, como dice el coach, 7-7, como si volviéramos a empezar. Entonces, la verdad, no teníamos ninguna presión. Pero pues se nos fue, no pudimos lograrlo, pero pues ahí hay que seguir trabajando para que este fin de semana podamos vencer a los tlahuicas de Morelos. Platíquenos, coach Oscar Rivera, la situación del extra. Regularmente en los partidos, a excepción del voleibol o de otros deportes de conjunto, son por tiempos. En esta ocasión se genera la situación de series ofensivas partiendo de la yarda 25. A pesar de que Lobos había anotado, ustedes tenían la opción de poder anotar porque tenían una serie todavía a su favor. Sí, sí, ¿Cómo, claro. ¿Cómo se determina este tipo de determinación de sí, tiempos extras? Bajo reglamento de NCAA, el tiempo extra así ha sido desde hace 3 años, cambió un poco la regla en cuanto a los turnos de ofensiva y defensiva, pero básicamente es lo mismo. No hay un tiempo determinado, pero solo lo que salen los capitanes al medio campo y deciden mediante otro volado qué ofensiva es la que inicia. En este caso inició a la ofensiva el equipo de la UAP. Como bien lo menciona el profesor, inician desde yarda 25. La defensa contuvo bien y en cuarta y 6 entró su equipo de gol de campo. Ya habían fallado ellos un gol de campo. Nosotros los dos intentos que tuvimos de punto extra fueron muy seguros en el centro por parte de Luz y del equipo especial. Entonces teníamos la confianza de que en dado caso que no lográramos concretar una anotación, nuestra ofensa tenía fácilmente y tenemos el rango con Lucio de meter un gol de campo desde esa distancia perfectamente. En esa cuarta y 6 hay un offside, un error de concentración ahí de un liniero defensivo, y pues se les convierte en una cuarta y 6. Entonces se ve que ellos titubean entre volver a intentar el gol de campo, claro, pero mandan otra vez a su ofensiva, buscan de manera agresiva esa yarda y avanzan y vuelven a tener otras 4 oportunidades que convirtieron en puntos. De ahí entra nuestra ofensiva y ahí es donde yo siento que más nos faltó. Ya se vio un poco más de desconcentración. Es algo, mi punto de vista, que nos faltó a lo largo de la ofensiva en los partidos, no nada más en las series extras, queriendo buscar más en vez de mover las cadenas. Creo que eso fue un error de en cuanto a nuestra aproximación ofensiva en este juego. Queríamos ir largo varias veces cuando lo único que teníamos que hacer era mover las cadenas y ganar confianza, y nos volvió a pasar en esa última serie extra. Entonces era inclusive dos receptores estuvieron solos en dos pases, donde simplemente era avanzar, dar confianza para volver a anotar y empatar y buscar la siguiente turno de serie extra, ¿no? Pero bueno, ahí en el cuarto down, era cuarta y siete, me parece, estaba un receptor también libre, pero ya no nos alcanzó, vino la presión y ahí fue el sack al quarterback y ahí terminó la serie extra. Y ya no servía para nada el intento de gol de campo. Había equipo. No, teníamos a ellos habernos anotado es buscar los 7 puntos al igual que ellos. Una anotación con un punto extra. Lo que varía ahí es después del tercer, después de la tercera ronda, lo que cambió hace 3 años es que los equipos tienen que buscar una conversión en vez de un punto extra, pero tienen que llegar a la tercera ronda de muerte súbita. No, si hubiera generado la situación del gol de campo, habría opción para el equipo de Halcones. Sí, pero yo estaba seguro que ellos iban a fallar ese gol de campo y nosotros íbamos a entrar con esa seguridad de que solo teníamos que correr el balón perfectamente, asegurar la bola. A posición. Y asegurar la posición y íbamos a ganar el juego con un gol de campo, pero bueno, el hubiera no existe. Nos sirve esto de aprendizaje y nos quedan 6 juegos que, empezando por Tlahuicas, tenemos que trabajar muy bien y sacarlos allá los más posibles juegos de visita, más los 2 localías que nos quedan. Ahorita platicamos del apoyo del público que abarrotó otra vez el graderío del Halcones de la Universidad Veracruzana. Y ya quedó atrás supuestamente el partido, pero no ha quedado atrás. Hay una evaluación muy importante para no volver a cometer los mismos errores. ¿Qué evaluación le dan del cuerpo de coacheo a este partido, Coach Marco Morales? Bueno, de entrada, sí, es bueno, retomando un poquito lo del apoyo, ¿no? Sí, una grada bastante nutrida. Realmente nos dio mucho gusto ver tanta gente que está pendiente del equipo, ¿no? Y hacer la mención especial de que tuvimos la fortuna de que para este inicio de la temporada de Liga Mayor 2018 contáramos con la presencia de la doctora Sara Ladrón de Guevara, que se dio el tiempo de asistir al encuentro, que estuvo también con el equipo durante el rezo, que caminó con el equipo hasta nuestra banda, que entró con los capitanes a la ceremonia del volado y que también estuvo apoyando desde la tribuna con todo, ¿no? Ahí, al equipo de la universidad. Eso a nosotros nos da mucho gusto, nos fortalece, es una motivación extra también. Hace la mención de que fue acompañada la doctora Sara también por la maestra Maribel Barradas, la encargada de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana. También apoyó a la doctora, la acompañó al centro del campo para la ceremonia del volado, estuvo con nosotros, igual al doctor Raciel Martínez, el director de comunicación de la universidad, quien también le mandamos un fuerte abrazo, un saludo a mi maestro. Y bueno, pues esa sin duda es una parte bastante importante, ¿no? Nos da mucho gusto que pues también ahora sí que la máxima autoridad de la Casa de Estudios de la Universidad esté presente en los juegos, ¿no? Y en el deporte que es considerado el deporte universitario por excelencia, como es el fútbol americano. Y bueno, ya retomando un poco acerca de la pregunta sobre lo que se evalúa, bueno, lo que tenemos que evaluar es lo que se les decía, ¿no? Tenemos que mejorar los puntos finos, lo que sabemos que nos falló, sobre todo la situación de cerrar los partidos. Tenemos que seguir jugando con esa misma intensidad. Debemos tener la capacidad de cerrar los encuentros, ¿no? Porque realmente, sobre todo, yo creo que en la primera mitad, a pesar de que dominamos más en el territorio, que estábamos avanzando mejor y todo, no lo pudimos reflejar quizá tanto en el marcador como nos hubiera gustado. Pero, pues, yo creo que lo que mejor nos pudo haber pasado, si lo queremos ver así, es haber tenido esta derrota ahorita en el inicio de la temporada. Trabajar, corregir y que nos sirva de aprendizaje, ¿no? Y finalmente el juego sí ya pasó, es lo que hemos dicho siempre, es de 24 horas, ganes o pierdas. Ya ahorita nosotros desde ayer ya estamos pensando en Tlahuicas, ya empezamos a revisar los videos y el equipo también ya hoy se presenta con la mentalidad de que vamos a ir a Cuernavaca y tenemos que sacar el juego allá, sí o sí, ¿no? Porque es el juego que nos toca, ¿no? Ahorita no vamos a pensar pues ni en Tecos, ni en Centinelas, ni nadie más, ¿no? Nos toca Tlahuicas, y en ellos nos vamos a enfocar toda esta semana, trabajar al máximo, tratar también de que los jugadores que resultaron lesionados puedan estar, la mayoría de ellos, y pues para llegar con un equipo concentrado, disciplinado y dispuesto a ganar como visitantes. ¿Cuándo están iniciando ya los trabajos? ¿A partir de hoy? Sí, hoy es el primer entrenamiento, ya hoy a las 8 de la noche tenemos que estar ya en el campo para empezar a revisar y explicar el juego de Tlahuicas. Próximo sábado. Así es, próximo sábado. ¿Viajan sábado por la mañana? Uh-huh. Sí, pues como lo mencioné, es un viaje bastante corto, afortunadamente. Son 4 horas. Sí, máximo. Más o menos unas 4 horas. Y bueno, pues vamos, llegamos a jugar, así es, y con la misma pues regresamos, ¿no? ¿Y cómo se regresa a trabajar después de una derrota, Luis Ángel, Betancourt? Pues más fuerte. O sea, yo lo que desde que terminamos el partido, me puse de objetivo pues ser más intenso en los entrenamientos de esta semana. O sea, porque creo que eso fue lo que nos faltó también, la intensidad. O sea, todo el tiempo hacerlo a máxima, al 100%. Entonces, igual, ese es mi objetivo de esta semana, mover más al equipo, mover más a unidad, que, pues, si ellos ven que uno trabaja bien, pues, se te van a unir. Entonces, demostrar que sí se puede y demostrar que lo puedes hacer a máxima las veces que tú quieras, ¿no? Y, pues, igual, como dice el coach, los que están lesionados, pues, recuperarnos, ¿no? O sea, pues, ir a terapia, hacer lo que nos digan para el sábado estar al 100% y dar lo mejor de nosotros para el juego de Tlahuicas. ¿Quién nos está saludando a través de redes sociales? Ah, bueno, coach, pues tenemos ahí, está Juan Carlos Rodríguez, ex capitán, que también ya estuvo aquí con nosotros. Muchas gracias. Laura Eva, mamá del capitán defensivo de José Miguel Fernández, Eloína Torres, gracias por seguirnos. Sergio Cisneros, Rodrigo Izquierdo también, saludos. Ahí andaba el profesor, Jorge David Pérez Iriarte, Ramsés Yunes Orrilla también nos estaba siguiendo, gracias, saludos. Él le va al Cruz Azul, no le va a los Tucones. No, pues así está. Yo bien, también, ¿no? Que le siga yendo al Cruz Azul. Saludos. Patricia Rangel, que le manda saludos al profe. Muchas gracias, Pati. Los Toros Real Jalapa también saludan al profesor Ariel, Aida Sánchez. También estaba por ahí la manager Melba conectada. Gracias, muchos saludos. Y pues seguimos aquí trabajando y en la lucha. Después de un derroto de coach de Oscar Rivera, no hay que castigar al equipo, hay que motivarlo más, ¿no? Sí, no, completamente. Tienes que adecuar el enfoque y si los castigas, tienes que ser muy asertivo, exactamente, muy analítico. Hay cosas que se hicieron bien, hay cosas que ofensiva, defensiva y en cuanto a equipos especiales se tienen que aplaudir y hay cosas que hay que simplemente corregir. Y no hacer que los chavos pierdan el objetivo, simplemente hay que trabajarlos mentalmente, reforzarlos, fortalecer nuestras debilidades que fueron en este juego y adecuar. Yo siento que nos, sin que caiga en una excusa, ofensivamente nos lastimó el perder dos piezas importantes de nuestra ofensiva tan temprano por lesión, que yo tengo la confianza de que van a estar pronto de vuelta. Pero eso a veces se vuelve un distractor y es lo que siempre como coach desde ese momento les tratamos de trabajar en cuanto a esos dos jugadores ya no pudieron acompañarnos, decirles el que está atrás tiene que dar el paso al frente. Esto es de trabajo, esto es de lo que se hace en la semana, no se trata de uno, es de un trabajo en conjunto. Pero a veces, aunque lo digas, el llevarlo a cabo tiene su grado de dificultad. Claro. Y más en la intensidad, el rojo vivo de un partido tan intenso como el del sábado, donde finalmente nos cuestan dos errores defensivos que se convirtieron en jugadas grandes de ellos, nos cuestan los empates y pues el no saber cerrar en tiempo extra nuestro partido fue lo que más nos hizo daño. Pero sí, finalmente, como lo pregunta usted, profesor, es simplemente ser muy asertivos, lo que hay que corregir, reforzarlo, lo que hay que aplaudir, seguirlo motivando, seguirlo trabajando y buscar la forma en la que tus herramientas y tus armas pueden hacer más daño en el siguiente etapa, en el siguiente escalón, que es ahora los Tlahuicas Morelos. Fíjate que, perdón, yo ahí lo que añadiría un poquito a lo que está diciendo el coach Oscar, es precisamente la cuestión de la disciplina, ¿no? Finalmente, esos errores que se tienen, tanto a la ofensiva como a la defensiva, son errores de disciplina. Disciplina táctica, ¿no? Dentro del terreno de juego, porque se deja de hacer lo que debes de hacer, porque es que yo pensé, es que yo vi que si hacía esto y no sé qué, y me movía, y esas son las cosas. Y otra cosa que también es importante, pues terminar las jugadas, ¿no? a mí se me quedó muy grabado. Antes de que nos empataran en esa escapada como de 60 yardas del número uno de Lobos, sí, bastante que... rápido ese chavo. En la jugada anterior, uno de nuestros safeties tuvo para hacer la intercepción y no terminó la jugada, o sea, la tuvo en las manos. No pudo cerrar bien ahí también en la intervención un poco del receptor que hizo trabajo de un back defensivo, pero se nos cae la pelota, hacer una intercepción, ¿no? Y a la siguiente jugada viene ese touchdown larguísimo de 60 yardas, que significa el empate, ¿no? Entonces yo creo que esas son las cosas que también se deben de seguir trabajando. Digo, pues todos somos humanos, el factor... el error existe, ¿no? Forma parte de también del mismo juego. Pero a medida que lo trabajas, como decía Luis Ángel, ¿no? De que lo trabajas con más intensidad, de que eres más constante, que todo esto que va aportando hacia tu entrenamiento de manera primero personal y luego hacia el equipo, pues también se ve reflejado en el campo de juego, ¿no? En NFL pasa, ¿no? Por supuesto, pasan errores más grandes, cantidades, ¿no? De movimientos ilegales, uh-huh, fuera del lugar, y no recuerdo, vi muy rápido los resultados, pero alguien ganaba 20-0 y perdió el partido. Saludos a los fans de los Osos de Chicago, por cierto, sí, que ya le llevaban una ventaja enorme a Green Bay, pues terminaron perdiendo, ¿no? Sí. Pero pues sí, esos errores existen, es parte del juego también, y pues somos seres humanos, todos nos podemos equivocar. Pero si eres más disciplinado y te concentras mejor y todo, el margen del error siempre va a ser menor, ¿no? Sí, no recuerdo el nombre del conductor de Radio Centro México. Dice, me fui a dormir cuando dejé a mis Osos ganando 20-0. Me despierto y están perdiendo. Dice, pues, ¿qué sueño pasó? Aaron Rodgers. Se perdió la mejor parte del juego, ¿no? Sí. Por el regreso, la verdad. Y pues ver jugar a este quarterback Aaron Rodgers, bueno. Es otro rollo. A ver si les dura toda la temporada, ¿verdad? Los empacadores, sí. Pero... Sergio Sarmiento. Bien. Ah, ¿sí? Sergio Sarmiento es de fanático de los Osos de Chicago. Ah, eso no me la sabía. Sí, está en la mañana en la radio y me fui a dormir con los Osos ganando 20-0 y pues ya, perfecto, le hicimos la primera semana. Y resulta que me despierto y la cuestión fue en contra. Pero viene la segunda semana. ¿Tiene algunos resultados de lo que fue la primera semana? Hasta hoy será la reunión ya para recopilar resultados y estadísticas. Sí, todo, hasta hoy es la junta semanal de ONEFA y es también donde se van a estar definiendo pues los horarios de los juegos y demás, ¿no? Ahí, bueno. Centinelas venció a... en lo que respecta a nuestro grupo, Centinelas venció a los... A los Tecos en casa de Centinelas, el clásico del norte de Correcaminos Victoria recibiendo a Correcaminos Norte, Correcaminos Reynosa, se lo llevó cerradamente 14-7 fue el marcador. 14-7 Correcaminos Victoria, el actual campeón, sí. Aunque siempre es un duelo muy cerrado ese duelo norteño. Y me parece que el otro juego de referente nuestro, la Wicas, que vence a Leones Negros de la ODG, en un juego a se hicieron muchos puntos, ya hemos... He estado analizando un poco la ofensiva de los Tlahuicas, que es un poco dinámica, con un quarterback con mucha movilidad y dos receptores que se mueven también muy bien. 42 puntos metieron los Tlahuicas a los Leones Negros. Me parece que 25 puntos metieron. No, 32. 32. Muchos puntos. Sí, sí. Sí, pues ya a nivel nacional también ya inició ambas ligas. Tanto como con ADAIP como NEFA, ¿no? Ahí se revivió la final del juego del campeonato de CONADAIP también este fin de semana entre los Aztecas de la UDLA y Borregos Toluca. Más que el juego se tuvo que suspender por tormenta eléctrica, iba ganando Toluca 14-10, si no mal recuerdo, en el tercer cuarto. Y bueno, pues también los Tigres hicieron su presentación en Nuevo León. Le ganan en un marcador cerrado. La verdad es que el equipo de los Leones Anáhuac se ve que va a ser una muy buena temporada, una defensiva bastante grande, muy muy bien trabajada, y pues la ofensiva también, la línea ofensiva muy grande, la de los Leones Anáhuac también. Por ahí digo, en el dato malo, en lo que debemos de tratar de evitar, ¿no? Por esta situación, sobre todo en la universidad o en las universidades, estas cuestiones de violencia desafortunadamente no permitieron que se realizara el clásico estudiantil entre Pumas CU y las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional, que iba a ser un partido que estaba programado para las 10 de la mañana en Ciudad Universitaria, por todo lo que ha estado sucediendo, ¿no? Más vale. Desafortunadamente sí, pero bueno, en el fútbol, soccer sí jugaron en CU, sí. Entonces ahí, bueno, no sé, pero hay que tratar de evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que es mejor trabajar y tratar de que los universitarios hagan como pues, disciplinas deportivas, que se inserten en algo que tenga que ver con la cultura, con el arte, ¿no? Y alejarse de ese tipo de situaciones. Pues muchas gracias, Luis Ángel Bentancur, por acompañarnos. Éxito al próximo partido. Muchas gracias. Semana. Muchas gracias, esperamos estar aquí el lunes con buenos resultados. Por favor. Coach Oscar Rivera, muchas gracias. No, gracias a usted como siempre, profesor. Coach Marco Morrieta, nos vamos. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias a Juan Guillermo Romero que nos respalda en la consola de audio, su servidor Ariel Ortiz. El próximo lunes, la segunda semana del emparrillado de los halcones. Así culminamos esta tarde en el emparrillado de los halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Hasta pronto.